Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas, amigos. Damos comienzo al programa número 257 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que todas las semanas les trae novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Como muchos de ustedes saben, escapar del campo gravitatorio de nuestro planeta es una tarea bastante ardua. Para que se hagan una idea, es algo así como salir de un pozo de una profundidad de unos 6.000 kilómetros. Y esto requiere cantidades enormes de energía. Y existen varias maneras de lograrlo. Y muy pronto, los pioneros de la astronáutica se dieron cuenta de que algunas formas eran mucho más eficaces que otras. La menos eficaz de todas, por ejemplo, figura en De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, en donde proponía disparar un proyectil con una velocidad suficiente como para escapar de la atracción de la Tierra. Este sistema tiene varios problemas. El primero es que hace falta disparar el proyectil con una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora desde el suelo, y la fricción y la presión atmosférica contra el frente del proyectil serían tremendos. Una cantidad gigantesca de energía ya de por sí se perdería los primeros kilómetros, lo que convierte a este sistema en bastante poco eficaz. Pero además de alcanzar esa velocidad desde el suelo, exige aceleraciones que destrozarían a los pobres astronautas que viajasen en la nave justo en el momento del lanzamiento. El sistema que utilizamos hoy en día es bastante mejor, aunque está lejos de ser el ideal. Un cohete con varias etapas que utiliza principalmente combustible líquido, hidrógeno, aunque también acarrea su propio oxígeno líquido para impulsarse, y según cada una de las etapas consume su combustible, se va dejando caer para ir disminuyendo la masa del resto del cohete. De este modo puede controlarse la aceleración y la velocidad. Se acelera relativamente despacio para que los astronautas puedan sobrevivir al viaje, y solo se va realmente rápido una vez que se ha ascendido algo en la atmósfera para que la densidad del aire disminuya antes de alcanzar grandes velocidades. Algún día vamos a hablar más en detalle sobre todo esto, pero en cualquier caso es un sistema ingenioso y bastante eficaz. Sin embargo, sigue siendo incómodo, peligroso y caro. Poner un kilogramo de masa en órbita cuesta unos 15 a 20 mil dólares, y las enormes velocidades y violentas combustiones involucradas suponen un riesgo mortal para los astronautas, como desgraciadamente ya se ha comprobado en varias ocasiones. Pero hay diferencias sustanciales entre ambos sistemas. Uno exige gastar toda la energía de golpe, mientras que en el otro somos capaces hasta cierto punto de controlar el gasto de energía y hacerlo poco a poco. Y digo hasta cierto punto, porque no es posible, por ejemplo, detener el ascenso a una altitud determinada y detener la nave espacial. Solo se puede hacer esto si la velocidad de la nave coincide con la velocidad orbital a esa altitud, que suele ser muy grande. En cualquier otro punto o velocidad, los motores tienen que seguir gastando combustible a gran ritmo para mantener la nave en el aire sin que se caiga. Desde muy pronto hubo científicos que pensaron en cómo seguir esta tendencia hasta el límite, construyendo un ascensor espacial, es decir, una estructura que alcanzase el espacio y permitiera subir por ella a nuestro gusto, utilizando la energía a cualquier ritmo o incluso deteniendo el vehículo, y sin aceleraciones ni rozamientos con la atmósfera que fueran apreciables. Y no es que nos referimos a muy poco después de los primeros viajes espaciales, sino muy, muy pronto. El primero en sugerir la idea fue el genio ruso Konstantin Tsiolkovsky ya en 1895. Y 6 años antes, en 1889, había sido construida la famosa Torre Eiffel en París, y la tremenda estructura, para la época, de 300 metros de altura, impresionó profundamente a Tsiolkovsky. Con cierta ingenuidad pensó que si pudiera construirse una estructura similar a la Torre Eiffel, pero de 35.790 kilómetros de altura, un castillo situado en la cúspide de la torre se encontraría exactamente en la altitud de la órbita geoestacionaria, y cualquier objeto soltado en el aire desde el castillo no caería al suelo jamás, sino que quedaría girando en órbita alrededor de la Tierra sin utilizar absolutamente nada de energía. Aunque obviamente hay que gastar energía para subirlo a la cima de la torre. La clave de la cuestión es el propio concepto de velocidad orbital. Dicho así rápido, para estar en órbita alrededor de la Tierra, en cualquier altitud, hace falta ir a una velocidad determinada. Cuanto más cerca del suelo, más deprisa haría falta moverse para estar en órbita y no caer al suelo. Por ejemplo, si uno quisiera poner algo en órbita justo a ras del suelo, suponiendo que no hubiera atmósfera ni obstáculos, obviamente, haría falta ponerlo a unos 28.500 kilómetros por hora. Si calcula el tiempo que tardaría en dar una vuelta, resulta ser alrededor de 1 hora y media, así que va muy rápido. Sin embargo, si uno quisiera hacer lo mismo más arriba, no haría falta que el objeto se moviera tan rápido porque la atracción de la Tierra es menor. Por ejemplo, a 5.000 kilómetros de altura, la velocidad necesaria sería tan solo de 21.000 kilómetros por hora, y el objeto tardaría en dar una vuelta a la Tierra en 3 horas y media. Si se hiciera lo mismo más arriba, se iría un poco más lento y tardaría más tiempo, y así. Lo importante es que si un objeto está en órbita, la altura a la que se encuentra, la velocidad a la que se mueve y el tiempo que tarda en dar una vuelta, están todos determinados unos por otros. Si se conoce uno, los demás pueden tener solo un valor. Es decir, solo hay una altura sobre el suelo en la que una órbita circular tarda, por ejemplo, 12 horas en dar una vuelta a la Tierra, y esa órbita está a 20.271 kilómetros de altura sobre el suelo. Existe un lugar especial entre todos los que uno se puede imaginar, el lugar en el que un objeto en órbita da una vuelta al centro de la Tierra cada 24 horas. Un objeto en una órbita circular que tardase justo 24 horas en dar una vuelta, si girase en el plano ecuatorial, se encontraría siempre exactamente sobre el mismo punto de la Tierra, porque ambos girarían al mismo tiempo uno sobre el otro. Y esa órbita se denomina órbita geoestacionaria, y es una de las órbitas geosincrónicas de periodo de 24 horas. Hay otras que no son circulares o no están en el plano ecuatorial, pero esta es bastante particular. Por si te preguntas a qué altura sobre el suelo se tarda en recorrer la órbita de 24 horas, obviamente es la altura de la torre propuesta por Tsiolkovsky, 35.790 kilómetros. A veces se denomina a esta órbita, órbita de Clark, porque fue el genial Arthur C. Clark el primero en sugerir situar satélites artificiales a esa altitud para que siempre pudieran cubrir una zona del suelo. La cuestión es que la torre de Tsiolkovsky estaría construida sobre el suelo, es decir, daría una vuelta al centro de la Tierra cada día, como el suelo. De modo que su cima daría también una vuelta al centro de la Tierra cada 24 horas, exactamente el periodo de la órbita de esa altura, que es la geoestacionaria. Por lo tanto, si uno deja caer una manzana desde la cima de la torre, estaría moviéndose exactamente a la velocidad adecuada para estar en una órbita alrededor de nuestro planeta. Desde luego, un ascensor que llegase a lo alto de esta torre de Tsiolkovsky necesitaría una gran cantidad de energía para hacerlo, pero podría gastarla al ritmo que se deseara o incluso pararse por el camino. No habría aceleraciones incómodas, pérdidas por calentamiento ni fricción con el aire, motores de combustión violenta, y a cambio, por supuesto, es posible que se tardasen días en alcanzar la cima, pero ¿qué importa? Podrían fabricarse grandes ascensores con habitaciones como las de un hotel, e incluso tener cocinas y salones para ir entreteniendo a los viajeros en el viaje. El problema de esta genial idea de Tsiolkovsky es que una estructura de ese tipo, apoyada en el suelo y soportando su propio peso, sería total y absolutamente imposible de construir. Se colapsaría bajo la presión de esa gigantesca cantidad de acero muchísimo antes de alcanzar la altura requerida. Sin embargo, otro ruso, allá por 1959, Yuri Artsutanov, propuso una idea alternativa, que es básicamente la que se trata hoy de llevar a la práctica, y ya vamos a hablar de eso. No hay que construir algo apoyado en el suelo, sino colgado del espacio. La solución no era la compresión, sino la tensión. ¿Cómo puede estar algo colgado del espacio? La idea de Artsutanov, como tantas otras grandes ideas, es elegante y de una simpleza extraordinaria. En primer lugar, se pone en órbita geoestacionaria un satélite. Desde ese satélite se empiezan a construir dos cables, uno hacia el suelo y otro hacia el espacio exterior, en sentidos opuestos. El cable que se aleja de la Tierra, una vez construido, tendría en su extremo un contrapeso. El cable que baja hacia el suelo no tendría ningún tipo de contrapeso, sino que literalmente estaría colgado del satélite hasta llegar al suelo. El contrapeso tendría que tener una gran masa. Podría ser una estructura artificial o incluso un pequeño asteroide, atraído específicamente para ese propósito, de modo que el centro de masa de toda la estructura se encontraría exactamente donde estaba el satélite original, en la órbita geoestacionaria. El cable que llega al suelo sería mucho más largo que el otro, por supuesto de 35.790 kilómetros. Sin embargo, el más corto y su contrapeso tendrían exactamente la misma masa que todo el cable largo, de modo que toda la estructura estaría en órbita geoestacionaria alrededor de la Tierra, incluso aunque uno de sus extremos alcanzase el suelo. Obviamente esto es una simplificación y los problemas prácticos han hecho que aún no hayamos logrado esta proeza de construir un ascensor espacial. El primer problema evidente para todo el mundo, casi desde el principio, era el material. Aunque la estructura propuesta por Al-Sultanov tenía la mayor parte de su masa muy alejada del suelo, las tensiones involucradas en el cable eran tremendas. Un cable de acero se partiría como nada si estuviera sometido a esfuerzos así, y hacerlo más grueso no serviría de nada porque pesaría demasiado. La solución a este problema será, en el futuro, casi nadie lo duda, la construcción de esos cables pero con nanotubos de carbono. La enorme resistencia a la tensión de estos materiales los convierte en los candidatos ideales. De hecho, aunque no ganaron, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts ya presentaron un cable de nanotubos de carbono de 2 gramos de masa en la competición Elevator 2010 el año pasado, y al menos están en buen camino para construir el material necesario. Una vez construido el cable, está el problema de las cabinas del ascensor. En un ascensor convencional, los cables suben y bajan con las cabinas colgando, pero en este caso el cable está estacionario, de modo que las cabinas deben subir y bajar por él. Existen múltiples soluciones para este problema y todas ellas tienen la enorme ventaja respecto a las naves espaciales convencionales de que puede subirse y bajarse por el cable al ritmo que se quiera. La energía total puede ser grande, pero la potencia en sí es muy pequeña, a costa de tardar más en llegar arriba. Sin embargo, si se tarda una semana en ascender a 35.790 kilómetros de altura, simplemente se requiere una velocidad media de unos 210 kilómetros por hora, comparado con las decenas de miles de kilómetros por hora de los transbordadores espaciales. Esto no es nada. Y por supuesto, subir una carga sería aún más fácil y barato. Si se está dispuesto, por ejemplo, a esperar un mes, podrían llevarse toneladas de masa subiendo simplemente a 50 kilómetros por hora. Velocidades medias tan pequeñas nos liberan de la dependencia de los combustibles líquidos de las naves espaciales actuales. Podrían usarse muchas otras fuentes de energía de menos potencia, pero vamos a ver ahora una idea excepcional que simplifica todo esto. Entre las muchas diferencias entre las naves espaciales y el ascensor, una pasa inadvertida bastante fácilmente, pero es fundamental. El ascensor tiene una posición fija. Esto significa que la fuente de energía de las cabinas puede no estar en la cabina, sino en el suelo, y dirigir la energía hasta la cabina. De ese modo, el peso de la cabina se reduce muchísimo y todo el combustible necesario puede quedarse en el suelo. ¿Cómo es esto? Existen varias maneras para lograrlo, pero las dos más posibles son utilizar un láser o emplear el propio cable. Las cabinas podrían tener paneles fotovoltaicos en la base y un láser de gran potencia podría lanzar un haz de luz hacia arriba a lo largo del cable que impactaría exactamente en los paneles y la cabina emplearía esa energía eléctrica producida en subir a lo largo del cable. Si se logran materiales superconductores a temperatura suficientemente alta y razonablemente ligeros, puede llevarse la corriente eléctrica hasta la cabina directamente a lo largo del cable. Para ascender físicamente por el cable existen diversas ideas. Casi todas se basan simplemente en algún sistema de agarre, como ruedas o engranajes, que vayan trepando a lo largo del cable hacia arriba o abajo, porque no hay que olvidar que el problema es bajar. Sería posible en primer lugar simplemente dejar caer las cabinas desde la órbita geoestacionaria. Pero dejar caer es un término relativo, porque si se soltasen del cable en la cima, no caerían al suelo, simplemente se quedarían en órbita, dando una vuelta al centro de la Tierra cada 24 horas. Haría falta frenarlas de alguna manera, gastando algo de energía para que empezasen a caer. Y una vez conseguido esto, una de dos. O se deja que se destruyan en la reentrada, o se construye con la suficiente resistencia como para que sobrevivan la caída y puedan recogerse en el océano para volver a utilizarlas. Pero hay otros, como el estadounidense Bradley Edwards, que proponen que las cabinas no vuelvan a bajar, al menos al principio, sino que sigan subiendo hasta el contrapeso en el otro extremo del cable, ayudando a alcanzar la masa necesaria, que es mucha. Finalmente es posible hacer que las cabinas bajen de manera similar a las que subieron, o que llegado a cierto punto desciendan por su propio peso, frenándose contra el cable regularmente para no ir demasiado rápido. ¿Cómo sería el viaje en uno de estos ascensores espaciales? Uno imagina que las cabinas tendrían bastantes comodidades porque no se van a mover muy deprisa, así que los pasajeros podrían caminar y moverse libremente, excepto al principio y al final. Y el largo viaje requeriría de algunas distracciones, así que al principio todo sería muy parecido a un crucero tranquilo, y tal vez la gente pasaría mucho tiempo en terrazas o miradores para admirar la belleza del ascenso. Sin embargo, poco a poco la temperatura disminuiría y la presión también, así que esto obliga a presurizar el interior de la cabina como en un avión. Y no solo eso, llegaría un momento en el que los viajeros notarían claramente la disminución de la atracción gravitatoria hasta que hicieran falta medidas de seguridad para que la gente, especialmente niños y ancianos, no se hicieran daño cuando las condiciones fueran de microgravedad. Y al llegar a este hipotético castillo geoestacionario de Tsiolkovsky, la gravedad aparentemente sería nula. No es que no haya gravedad, sino que la sensación sería esa. Seguramente allá arriba habría algún tipo de hotel y mucha gente seguramente también pagaría enormes cantidades de dinero por visitarlo. Naturalmente el turismo no sería el principal beneficio que una estructura de estas características supondría para la humanidad, ni mucho menos. Un ascensor espacial sería un punto de inflexión en la exploración de nuestro sistema solar, porque podríamos llevar gigantescas cantidades de masa al espacio gastando una fracción del dinero que nos cuesta hacerlo ahora, de una manera muchísimo más segura. cuando se construya, y vamos a ver pronto que se hará, habremos cruzado un umbral muy significativo en nuestra historia y no habrá vuelta atrás. ¿Quién se lo hubiera dicho a Tsiolkovsky, no? La verdad es que no haría falta que nadie se lo dijera, este verdadero genio de Rusia, injustamente ignorado por muchos, llegó a establecer un plan de 16 puntos que culminaba con el abandono del sistema solar y la colonización de la galaxia entera, un plan que incluía cosas como el cultivo hidropónico de plantas en estaciones espaciales para producir oxígeno, por ejemplo. Así que la idea del ascensor espacial fue muy ingeniosa, pero también Tsiolkovsky tuvo otras tremendas ideas que con el tiempo vamos a ir comentando. ¿Por qué se me ocurrió el tema del ascensor espacial para este programa? Porque hay una noticia de que Japón pretende construirlo. La empresa japonesa Obayashi Corp anunció hace poquitos días sus planes de construir un ascensor hacia el espacio. Su objetivo es construir un elevador capaz de transportar pasajeros a una estación espacial situada a 36.000 kilómetros de altura. Para la realización de este proyecto utilizarían justamente los nanotubos de carbono para producir cables, porque es el material que, como mencionamos, ofrece mejores características que el acero. Esta idea que Arthur Clarke ya introdujo en la novela Fuentes del Paraíso, 1978, está a punto de hacerse realidad. La compañía Obayashi opina que es posible llevar a la práctica esta idea gracias a la producción de estos nanotubos de carbono. Algunas otras organizaciones también habían estudiado el desarrollo de estos ascensores, pero Obayashi describe un cable que se alza hasta una altura de 96.000 kilómetros, que es aproximadamente la cuarta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna, con un extremo anclado al suelo y el otro contrapesado. La estación terminal albergaría laboratorios y una residencia, y el diseño de este ascensor permitiría transportar hasta 30 personas a una velocidad de 200 kilómetros por hora, lo que supone un viaje de 7 u 8 días hasta llegar a la estación. Inicialmente está previsto que el ascensor se impulse mediante motores lineales magnéticos y para el abastecimiento de energía se instalarían diferentes paneles solares en la estación. Según uno de sus empleados, en este momento no se puede estimar el costo del proyecto, pero van a tratar de hacer un progreso constante de modo de que este no sea un simple sueño. Ojalá en poquitos años podamos ver esta maravilla de la ingeniería funcionando, y seguramente Tsiolkovsky, Arthur Clarke y tantos otros soñadores de la era espacial estarían orgullosos de ver uno de sus tantos sueños hechos realidad. Pasamos al primer tema musical. Y el telescopio espacial Hubble, que siempre nos sorprende, que fue lanzado hace más de 20 años, sigue proporcionando datos muy útiles para los astrónomos, y en observaciones recientes demuestran que un exoplaneta denominado GJ1214b es distinto de cualquier otro descubierto hasta la fecha. No solo está cubierto de una espesa capa de vapor, sino que su masa sería principalmente agua. Así que, en pocas palabras, el planeta es algo así como una bola de agua recalentada por su estrella con temperaturas cercanas a los 230 grados centígrados, cubierta de vapor y con una pequeña masa rocosa en su interior. Una de las mejores inversiones hechas por la NASA en las últimas décadas ha sido el telescopio espacial Hubble, que se puso en órbita el 24 de abril de 1990 durante la misión STS-31 del transbordador espacial. Es un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y después de 22 años sigue dando sus frutos. Si bien la aventura comenzó mal porque el espejo primario presentaba una aberración esférica que fue corregida 3 años más tarde durante la primera misión de servicio, hoy se puede decir que el caudal de datos recogidos por el Hubble hace que el esfuerzo haya merecido la pena. Y observaciones recientes, efectuadas ya por este veterano telescopio, demostraron que un exoplaneta situado a 40 años luz de la Tierra está compuesto en su mayor parte por agua. Los datos recogidos por el Hubble son categóricos. Debajo de la espesa capa de vapor de agua se encontraría una bola de agua recalentada. Según se explicó, representa un nuevo tipo de planeta, diferente de cualquier otro detectado hasta la fecha. A pesar de que este descubrimiento se hizo ahora, el planeta ya había sido detectado en el 2009 durante el desarrollo del proyecto MIRTH por un equipo de astrónomos. Sabía que su diámetro es unas 2,7 veces el de la Tierra y que la órbita alrededor de su estrella enana roja es de 38 horas. Su año es tan corto porque se encuentra solo a 2 millones de kilómetros de distancia de su Sol, una posición que lo somete a una gran temperatura. Se estima que su superficie registraría unos 230 grados centígrados. En el 2010 ya se habían analizado los datos disponibles del GJ1214b y ya se había deducido una buena posibilidad de que estuviese compuesto principalmente por vapor de agua. Lo que hicieron los astrónomos es observar lo que se conoce el tránsito, o sea, la luz de la estrella que se filtra a través de la atmósfera del planeta y proporciona pistas acerca de la mezcla de gases que la componen. Y gracias al Hubble se pudo medir el color infrarrojo del Sol de ese mundo. Estas observaciones ayudaron a diferenciar los gases y el vapor de agua, y con esos datos y conociendo la masa y el tamaño del planeta, los científicos consiguieron calcular la densidad, que resultó ser de unos 2 gramos por centímetro cúbico. Y como la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y la de la Tierra está cerca de los 5,5 gramos por centímetro cúbico, la conclusión inevitable es que GJ1214b posee mucha más agua que nuestro planeta y un pequeño porcentaje de material rocoso. Esta composición tiene consecuencias muy interesantes para la estructura interna del planeta, porque en primer lugar, las altas temperaturas y presiones reinantes en su interior darían lugar a la formación de materiales exóticos, algunos conocidos como hielo caliente o agua superfluida, materiales que son imposibles en planetas como el nuestro. Sin duda se trata de un cuerpo celeste atípico que volverá pronto a ser noticia, seguramente. ¿Y se acuerdan que ya desde el año pasado veníamos hablando de que el CERN, ese laboratorio que está allá en Suiza, tratando de encontrar el bosón de Higgs, había encontrado neutrinos que superaban la velocidad de la luz, algo que contradice totalmente la teoría de la relatividad? Bueno, la noticia del día es que parece que una mala conexión de fibra óptica entre una unidad de recepción de los GPS y la tarjeta de entrada-salida de un ordenador es el culpable de que estos neutrinos parecieran superlumínicos en el experimento Ópera. El error se arregló simplemente apretando un poco la conexión a mano. Se han escrito ríos de tinta y tocando un simple conector, los neutrinos vuelven a comportarse como se pensaba. El experimento que observó que los neutrinos muónicos llegaban 60 nanosegundos antes del tiempo, o sea, más rápidos que la velocidad de la luz en el vacío, han sufrido la ley de Murphy, que afirma que lo que puede fallar, fallará. La mayoría de los físicos sabían que había un error y que tenía que ser un error sutil que tendrían que detectar. Por lo que parece, además del problema de conexión con el cable de fibra óptica, desde Ópera se afirma que hay otro problema asociado a cómo se asigna el tiempo de llegada a cada neutrino. Según dicen, ambos efectos son contrapuestos y se podrían compensar entre sí, manteniendo inalterado el resultado sobre los neutrinos superlumínicos. Pero hasta que en mayo se repitan las mediciones, teniendo en cuenta las correcciones para ambos efectos, se afirma que aún no están seguros de que este haya sido el único error. De momento, no se van a publicar ningún análisis más y habrá que esperar a que se encienda de nuevo este experimento para ver qué resultados nuevos nos trae sobre estos neutrinos tan complicados de comprender, ¿no? Y ustedes saben que continuamente se están descubriendo satélites en el sistema solar. Hace pocos días, gracias al descubrimiento de dos nuevos satélites de Júpiter, empecé a leer y apareció un interesante trabajo realizado por unos astrónomos de la Universidad de Budapest en Hungría. Un trabajo cuando todavía no se había descubierto el satélite P4. ¿Qué es P4? Un nuevo satélite de Plutón. Se descubrieron, además de Caronte, la clásica luna de Plutón, los satélites Nix, Hydra, ambos en el 2005, y P4 en el 2011. El sistema Plutón-Caronte viene produciendo en los estudiosos del sistema solar mucho revuelo, porque es el primer sistema binario detectado en donde los cuerpos constituyentes se desplazan en una órbita bastante particular. Los astrónomos clasifican en dos tipos, S y P, las posibles órbitas que pueden adoptar los cuerpos menores en torno a los mayores. En el tipo S, los cuerpos menores giran en torno a uno de los componentes del sistema binario. Y en el tipo P, los cuerpos giran en torno a la dupla de cuerpos principales. Y este es el caso de Plutón, Caronte, Nix, Hydra y P4. Desde el punto de vista dinámico, Plutón y Caronte se comportan como un sistema binario, pero con tres satélites naturales. Sin embargo, por algún motivo la Unión Astronómica Internacional lo sigue clasificando como Plutón y cuatro satélites. La cuestión es que los satélites naturales Nix, Hydra y P4 se encuentran en el mismo plano orbital de Caronte y con órbitas casi circulares. Sus tamaños estimados son entre 46 y 137 kilómetros, entre 61 y 167 kilómetros y en 14 kilómetros respectivamente. Los astrónomos han conjeturado sobre el origen de un sistema tan singular y llegaron a las siguientes conclusiones. La formación del sistema a partir del colapso de la nebulosa solar no es factible. El plano de las órbitas y la constitución tan distinta de los cuerpos van en contra de esta teoría. Las densidades de Plutón, que es de 1,95 gramos por centímetro cúbico, Caronte, entre 1,5 y 1,8, son tan distintas y sus albedos, 0,7 y 0,4 respectivamente, le permiten a los investigadores concluir que se trata de cuerpos bien distintos. Por otro lado, la captura gravitacional no es factible si no se considera un contacto físico entre los dos cuerpos. Así que la explicación más plausible es una colisión inelástica similar a la que explica la presencia del sistema Tierra-Luna. Plutón debe haber colisionado con un objeto y se produjo su captura y el desprendimiento de los hasta ahora tres satélites que giran en el mismo plano de Caronte. Esta conjetura se va a terminar de desentrañar en el año 2015 cuando la sonda New Horizons arribe a las proximidades de Plutón. Pienso que debido al tamaño pequeño de los cuerpos involucrados en la colisión, deben haber más satélites de menor tamaño orbitando este singular sistema doble, y los mecanismos de acreción, a pesar de las bajas densidades de los objetos, deben haber dejado otros satélites en torno al sistema Plutón-Caronte. Tal vez la Unión Astronómica Internacional está esperando los datos de la sonda New Horizons para pronunciarse al respecto. Sin embargo, por las características dinámicas que presenta el sistema, bien puede considerarse a la dupla Plutón-Caronte como un sistema binario, y hasta ahora tres, seguramente pronto muchos más, satélites orbitando alrededor de su sistema. Otro tema musical. I'm never gonna go. Y uno de los principales desafíos actuales en astroquímica es comprender la forma en que se producen en el espacio moléculas orgánicas más complejas. Se las conoce como fullerenos, grafeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. ¿Cómo se sintetizan estas especies tan complejas basadas en el carbono? ¿Cuál es su papel en la química y la física del medio interestelar? ¿Qué otras formas de carbono estarán presentes en el universo? Los fullerenos son moléculas tridimensionales estables y muy resistentes, formadas exclusivamente por átomos de carbono. Tienen entre 60 y 70 átomos. En el caso de los fullerenos C60, sus patrones de hexágonos y pentágonos los asemejan al diseño de una pelota de fútbol. Y en el caso de los compuestos por 70 átomos, al de una pelota de rugby. Este tipo de moléculas fueron sintetizadas por primera vez en un laboratorio hace como 25 años por dos científicos, Croto y Smalley, que recibieron el Premio Nobel de Química en 1996. Y desde su descubrimiento han atraído mucha atención debido a sus posibles aplicaciones en materiales superconductores, en dispositivos ópticos y en medicina. Los fullerenos se han encontrado en la Tierra y en los meteoritos, pero su presencia entre las estrellas fue siempre un objeto de debate hasta hace muy poco. De hecho, hasta el descubrimiento en los aledaños de nebulosas planetarias de los fullerenos C60 y C70, las moléculas más grandes y complejas jamás detectadas en el espacio. La notable estabilidad de los fullerenos frente a la radiación, la ionización y otras agresiones del espacio reforzaron la idea de su presencia espacial, lo que tiene importantes implicaciones en la química y en la física del medio interestelar. Fue también extremadamente interesante la reciente primera detección en el espacio de grafeno en algunas nebulosas planetarias con fullerenos. En el 2010, el Premio Nobel de Física fue concedido a los científicos Heim y Novoselov por haber sintetizado grafeno por primera vez en un laboratorio solo 7 años antes. La detección de fullerenos y grafeno alrededor de estrellas viejas con masas iniciales como nuestro Sol indican que estas moléculas complejas son mucho más comunes y abundantes en el espacio de lo que se creía originalmente. Quizás esto indicaría que los procesos físicos básicos para originar vida podrían ser más comunes de lo que creíamos, y esto sugiere que podría crearse vida en cualquier parte del universo. La mayoría de las estrellas del universo, es decir, todas aquellas con una masa inferior a 8 masas solares, sufren una intensa fase de pérdida de masa cuando se encuentran en lo que se llama la rama asintótica de las gigantes. Esta especie de adelgazamiento estelar ocurre justo antes de que se formen nebulosas planetarias y acaben sus vidas como enanas blancas. El Sol pasará por esas mismas etapas evolutivas dentro de unos 5.000 millones de años. La intensa pérdida de masa que las estrellas experimentan en su fase asintótica enriquece el espacio interestelar con los nuevos elementos que se van creando, y en esta fase se generan moléculas en estado gaseoso y compuestos inorgánicos en estado sólido. En el medio circunestelar de estrellas que se encuentran en la etapa de transición entre su rama asintótica y las nebulosas planetarias, se observaron una gran variedad de especies orgánicas. Y entender esta fase de la evolución estelar es crucial para comprender la evolución química de una galaxia, porque estos materiales son los que van a formar nuevas generaciones de estrellas y planetas. ¿Por qué estudiar el entorno circunestelar alrededor de estrellas que evolucionan de la fase de asintótica al estado de nebulosa planetaria y no en otros lugares de cosmos? Porque tienen sus ventajas. Las condiciones físicas de densidad y temperatura que se les conocen bien, la simplicidad del sistema, porque hay una única fuente de energía simple, y las cortas escalas temporales de los procesos químicos que están definidos por tiempos de entre 100 y 10.000 años, desde su fase de asintótica al estado de nebulosa planetaria. Y esto las diferencia de otros entornos astrofísicos más complejos, por ejemplo el medio interestelar difuso, los discos protoplanetarios, las nebulosas de reflexión y las galaxias, y convierte a estos entornos circunestelares en lo más parecido a un laboratorio terrestre en el espacio. Allí se ponen a prueba cualquier modelo físico-químico que pretenda explicar la formación de moléculas orgánicas complejas y compuestos de estado sólido. El hecho de que existan fullerenos en el espacio puede explicar ciertos enigmas astronómicos, como el origen de una intensa banda de absorción ultravioleta a 217 nanómetros, o lo que se denominan bandas difusas interestelares. Estas bandas difusas se observan en todas las direcciones del universo, y su intensidad está relacionada con la extinción interestelar provocada por la presencia de materia en forma de gas y polvo entre el objeto emisor de la radiación y el observador. La detección generalizada de este tipo de bandas indica que las moléculas responsables de su aparición tienen que ser muy abundantes y resistentes. Y este es el caso de los fullerenos y otras estructuras químicas relacionadas con ellos. Son tan resistentes que pueden sobrevivir indefinidamente en el espacio. Los fullerenos C60 y C70 se han encontrado alrededor de nebulosas planetarias de nuestra galaxia, acompañados de grandes cantidades de hidrógeno. Y estas observaciones han cambiado la forma en que comprendemos la formación de moléculas orgánicas complejas fuera de nuestro planeta, porque contradicen muchas consideraciones teóricas y resultados experimentales de laboratorio que defienden que los fullerenos se forman de manera muy eficiente en ausencia de hidrógeno. Con estas detecciones en nebulosas planetarias de otras galaxias cercanas, las distancias a las cuales se conoce con gran exactitud han permitido una determinación precisa de la abundancia de estas moléculas en el espacio. El descubrimiento de grafeno en nebulosas planetarias con fullerenos implica otra revolución. El grafeno se puede definir como una sola capa plana de átomos de carbono con una longitud casi infinita, mientras que su grosor es comparable a la de un solo átomo de carbono. Una molécula plana de 24 átomos puede verse como un fragmento de una hoja de grafeno, y por su alta conductividad térmica y eléctrica, tiene muchas aplicaciones tecnológicas en la fabricación de nuevos materiales, en dispositivos electrónicos avanzados, pueden hacerse ordenadores más rápidos que los que llevan transistores de silicio. Se pueden hacer pantallas de dispositivos electrónicos, paneles solares. Además es transparente, muy delgado, y permite el desarrollo de materiales 200 veces más resistentes que el acero a partir de él. Así que no es sorprendente que las expectativas puestas en el grafeno sean grandes. Tal vez sea el material del futuro. Pero volviendo al hallazgo de fulerenos y grafenos cerca de estrellas viejas, refuerza la hipótesis de su omnipresencia en el universo, así como la de diversas estructuras moleculares relacionadas con ellos, da paso a una posibilidad muy existente que sería que otras formas de carbono, como los nanotubos, nanodiamantes y otras cosas, sean habituales en el espacio, implicaría que los procesos físicos básicos que dan origen a la vida, tal cual la conocemos y basada en el carbono, podrían ser más comunes de lo que creíamos. Además, los fulerenos podrían actuar como jaulas para otras moléculas y átomos. De este modo, los fulerenos podrían haber llevado sustancias a la Tierra que habrían impulsado el comienzo de la vida. Esta teoría se basa en que las moléculas han sido encontradas en meteoritos portando gases extraterrestres. Además, experimentalmente se ha conseguido atrapar una molécula de agua dentro de un fulereno de 60 átomos. En la actualidad, la explicación más probable para la presencia simultánea de fulerenos y grafenos en entornos astrofísicos ricos en hidrógeno es que las especies moleculares se forman, por ejemplo, como consecuencia de colisiones, a partir de la destrucción de un compuesto de carbono parecido a los granos amorfos de carbono hidrogenado, que muestran una mezcla de estructuras que se llaman aromáticas y alifáticas. Y en ese contexto, la coexistencia de una gran variedad de especies moleculares en ambientes ricos en hidrógenos apoya un nuevo modelo en el que la emisión infrarroja no identificada, ampliamente observada en el universo, se produciría a partir de pequeñas partículas sólidas con estructuras de este tipo, incluyendo los fulerenos y el grafeno. Vamos a seguir escuchando mucho más de estas dos moléculas porque están produciendo toda una revolución a nivel astrofísico y también a nivel física de materiales, así que atentos con estos fulerenos y grafenos porque van a dar mucho que hablar. Y con esto vamos ya finalizando el programa de hoy. Como les recordamos, cada semana pueden visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, visitar nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur, en Twitter en el usuario desde-el-sur. También recuerde que cada semana almacenamos nuestro programa en el portal iVoox, en iVoox.com. Y si quieren escucharnos por emisoras online, pueden escucharnos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, y si se encuentran en España, nos escuchan todas las semanas en la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperemos que la hayan pasado bien. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.